Bueno, a quien estábamos esperando de Ecuador es a Felipe Arteaga, que la audiencia conoce porque lo hemos consultado muchas veces sobre temas de Ecuador. Él ahora nos mandó un audio, porque Renán, vos hablabas con él recién, ¿no? Sí, muy entrecortado, porque está en medio de, no sé, del campo. Exacto, de la selva, medio selvática, dice. Como se oye mal, vamos a pasar el audio mejor, que él nos mandó. Grabado hace muy poquitos minutos en el lugar mismo. Buenos días, Ángeles. Buenos días a Radio Centenario. Buenos días, queridos amigos del Uruguay. Estoy informando, hay un poco de dificultades para la conexión, por eso grabo este audio. Desde el Cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, en Ecuador, en donde se está produciendo enfrentamientos muy fuertes entre los moradores de aquí de la zona con elementos de seguridad de la policía y el ejército. El día de ayer arremetió la policía y el ejército para obligarle a retirarse a la gente de un carretero que la misma gente construyó, para obligarle a retirarse de la gente y permitir que pase maquinaria de la empresa minera, la Curi Mining, que está asentada en las partes altas de la montaña, ya haciendo sus prospecciones, su inspección. Uno de los esteros de la zona se ha secado ya por esas intervenciones, donde están construyendo una mina a cielo abierto sumamente grande. Entonces, las comunidades de acá del sector tratan de defender su territorio, pero sus territorios han sido concesionados desde hace más de 10 años, han sido concesionados a estas transnacionales mineras. En particular, esta es la familia del presidente de la República, llamado así, es socia de la empresa Curimay. Tienen acciones en la misma empresa y por eso es que desde el estado del gobierno central ordenan la arremetida de la policía para reprimir a los comuneros que están siendo afectados por esta situación. El asunto es que no solamente los comuneros de la zona van a ser afectados. Aquí están las cabeceras que llegan a abastecer en parte al mismísimo río Guayas, de tal manera que toda la zona, todo el territorio va a ser afectado. Entonces nos atenemos a ser desalojados, a ser destruidos estos territorios, y en todo el país pues hay alrededor de 4 conflictos instalados ya en este momento, conflictos de la misma naturaleza, pero son una infinidad de concesiones mineras. El 10% del territorio nacional está concesionado a diferentes transnacionales. Y eso solamente en lo que son áreas concesionadas, pero aparte de eso hay muchísima minería ilegal que trabaja junto a las transnacionales. Ellos ya están destruyendo territorios. El río Napo prácticamente está devastado por la acción de la minería ilegal y realmente es muy poco lo que el ejército hace para desalojarlos. Cabe señalar que también parte de esta minería ilegal está dirigida desde algunas de las bandas delincuenciales, principalmente la banda de los Lobos, que es una banda sumamente fuerte aquí en el país, de las que han salido en los últimos años ante la desatención del Estado. Y la población así se ve completamente indefensa, porque llega un momento en que por un lado atacan las bandas delincuenciales y por otro lado las fuerzas de seguridad del Estado también atacan a la población y a los comuneros. Hoy en la madrugada aquí en Las Naves mismo se dio una fuerte explosión en uno de los locales y se ve la intención de querer endilgar esta explosión a los comuneros que están defendiendo el territorio, lo cual lo rechazamos absolutamente desde el Frente Nacional Antiminero. Rechazamos en su totalidad. El Frente Nacional Antiminero Es una organización territorial que se va construyendo en todo el país y que enfrenta todos los conflictos, participa en todos estos conflictos, ayuda a las comunidades, orienta a las comunidades, hace vinculación entre comunidades, busca la asesoría jurídica más adecuada para enfrentar esta situación. Y pues lo hemos encontrado desde el norte del país hasta el sur, trabajando al Frente Nacional Antiminero, y eso es algo sumamente importante. O sea, no es que el gobierno neoliberal transnacional de Noboa está haciendo esto de una manera pacífica, digámoslo así, ¿no? Porque las comunidades en todo el territorio se están oponiendo a esta arremetida de las transnacionales mineras. Esto es lo que tengo que indicar. El día de ayer hubo, como las imágenes que les mandé, los videos que les mandé, hubo un desalojo en uno de los sectores donde la comunidad estaba haciendo control para que no pase la maquinaria de las mineras. Ahí llegó la policía, los acorraló, los empezó a golpear. Y luego les quemó completamente el campamento. Eso, pero hay que señalar que aquí no es un solo campamento, hay varios campamentos que existen acá en el territorio de las comunidades para oponerse al ingreso de las maquinarias de las mineras. Este ingreso de las mineras es completamente ilegal porque no fue aprobado por las comunidades como manda la Constitución. Están haciéndolo de hecho desde el gobierno central, están violentando la ley y legítimamente también están trabajando en los territorios, y no hay las consultas previas e informadas que deben hacerse, no hay tampoco la participación de la gente en la toma de decisiones de esto, no hay una sociabilización adecuada. El año anterior la agresión, de la misma manera como está haciendo ahora, fue hecha en el sector de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi. Allí hubo muchos heridos, hubo muchos detenidos, hubo 15 días de secuestro de la población de Palo Quemado, primero por parte de la banda de los lobos y luego de la policía y el ejército. Secuestraron a la población durante 15 días. Un compañero fue herido gravemente, afortunadamente no falleció, pero quedó con secuelas sumamente graves porque el disparo que recibió fue en el rostro y se le incrustó en la cabeza. Acá hemos visto que el día de ayer también un adolescente fue herido con una bomba lacrimógena en su cabeza. Una compañera le arrancaron un pedazo de hombro también del golpe que recibió con la bomba lacrimógena. Entonces vemos que cada vez la represión va siendo más fuerte. Entonces, ¿qué les puedo decir, amigos de Uruguay? Está en el asunto este de poder denunciar al mundo entero que las transnacionales mineras no tienen reparo en dañar, en atacar, en utilizar a los gobiernos, a los estados, para atacar a las comunidades, para quedarse con los territorios, para adueñarse de las propiedades. Aquí hay fincas donde la gente trabaja el cacao, en esta zona se trabaja mucho la naranja, la gente trabaja algunos productos de campo, el plátano verde, y es de eso de lo que vive la gente en sus comunidades. Y al momento que se instala la minera, no solamente que está concesionado un espacio donde se instala la minera, están concesionados los espacios donde están las fincas de los comuneros y de las comuneras aquí en la zona. Es por eso que hacemos la denuncia a nivel internacional, para que estén pendientes y podamos continuar con nuestra lucha, logrando la solución. Ahí completábamos este panorama, las luchas que se están dando en Ecuador contra la minería.